Buenas noches a todos, bienvenidos a Un Punto Azul. Hoy, 2 de junio de 2016, tenemos un programa bastante denso, tenemos el estudio hasta la boca y comenzamos rápidamente porque se nos va el tiempo. Buenas tardes a todos, don David Chacón, don Miguel Soto, Manuel Jiménez del Barco, Agustín Almorí, José Luis Pi, y hoy está con nosotros también Juan Luis Cano, que viene a echar un ratito con nosotros. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mucha calor. Bueno, no se llevaría mala impresión cuando ha repetido, ¿no? Nuestro invitado, ¿no? Explosión estupenda. Bueno, bueno. Rodeado de tantas radios. Lo pasáis bien aquí, lo pasáis bien. Pues muy bien. Pues comenzamos pues. Lo que estamos ya casi a la puerta, ¿no? Sí, señor. Mañana. Pues mañana se inician las cuartas jornadas de astrofísica, organizada por la Agrupación Astronómica Portuense encabezada por Juan Antonio Fernández Ruiz Enestrosa, que ya, como es la cuarta, pues ya son la cuarta organización que tiene, una cosa que ya está perdurando, ya no es decir que flor de un día, porque ya son 4 años. Y comienzan mañana, viernes 3, y el tema del fin de semana será el cambio climático. El mañana viernes será la presentación, tanto por el organizador como por el que os habla, y dando después el acto de inauguración, que es saliéndose un poquito del esquema de una cosa de conferencia científica, pues se abre con un poemario, poemas de Francisco Aurelio Dávila Rosso, que es de la Sociedad Cultural Portuense, a las 7 de la tarde en Los Toruños, que es al final de la playa de Bar de la Grana. Es un complejo de natural donde se hacen rutas de la bahía de senderismo, parten de ahí. Completa. Sí, sí. Conocido entre los amantes del medio ambiente, la Casa de los Toruños y todo lo que organiza está muy conocida, ¿no? Seguiremos después de esta inauguración con la conferencia de Macarena Delgado González, bióloga, que es de la casa, entre comillas, que está allí trabajando en el Parque Natural de las Marismas de los Toruños y Pinares de la Algaida. Ha estado también en los Parques Nacionales de Grazalema y Alcornocales. Es miembro de la Agrupación Astronómica Portuense y nos hablará sobre la huella del carbono. Eso será sobre las media horita después, a las 9:30. Con eso se cerrará el viernes. A partir de ahí empezaremos una mesa redonda que participarán Juan Clavero Salvador, que es catedrático de Biología y Geografía, Jesús Martínez Linares, doctor en Física Teórica, que tampoco es la primera vez que va, ya hemos tenido el placer de, porque es un magnífico conferenciante, Jesús, y también participará en la mesa redonda. Francisco Javier García Prieto, que es profesor titular de Geodinámica de la UCA. Y Macarena Delgado González, que es la que antes, el viernes, o sea, antes daba la conferencia. Con eso se cierra el viernes. El día siguiente, sábado, son conferencias todas de peso, pero bueno, yo me quedo con las del sábado y el domingo. El sábado empezamos a las 7:30 con Manuel Berrocoso, que es doctor en ciencias matemáticas. Conocido también por nosotros, ¿no? Sí, he ido a hablar con él alguna vez. Colaborador, vamos, yo lo conozco en persona, he trabajado con él, en fin, que también es de la UCA y lleva la parte de geodesia y cartografía de la Universidad de Cádiz. del Grupo de Investigación de Geodesia y Geofísica de la Junta de Andalucía también. Hablará del universo al mapa, sistemas celestes y terrestres. O sea, un poco de cartografía, en plan teórico. Y seguiremos con Miguel Belló Mora, que lo dejaré un poquito para que aquí su compañero lo presente mejor o diga un poquito más extensamente de lo que va a hablar, que es ingeniero aeronáutico y director y fundador de Elecnor Deimos. Hablará sobre la basura espacial. Y las jornadas se cierran el domingo a las 12:30 de la mañana. Buena hora para escuchar ciencia también, domingo por la mañana. Antes del aperitivo. Con uno de los platos fuertes, ¿no? Jesús Martínez Linares, como dije antes, tampoco es la primera vez que viene y me encantó su conferencia de hace un par de años, creo que fue. Doctor en física teórica. Este científico tiene un palmarés, pues bueno, investigador del Marie Curie Fellow, del Instituto Max Planck, autor del libro Cambio Climático, asesor científico de Greenpeace, o sea, esto es un peso pesado, ¿eh? Y hablará sobre el sueño de Bayway, recupera la cordura, que como siempre son conferencias muy impactantes, así que como no tengo ni idea de lo que se trata, mejor así, estaremos que te encuentres, ¿no? En sorpresa hasta que empiece a hablar. Así que con esto aquí se cerraría la cuarta jornada de astrofísica. Por mi parte me toca cuestión de presentación en vez de participante como el año pasado, que fui conferenciante. Pero esta vez, bueno, pues ha querido Miguel Ángel que colabore en la presentación. La conferencia, lo de las planetarias, ¿eh? ¿Eh? Recordamos. Las planetarias. ¿No fue el año pasado las planetarias? La preparé con cariño y yo creo que, gustó. Por lo menos eso me dijeron. Yo no... Pues nada, hasta aquí el denso fin de semana que nos queda. Por lo menos por mi parte. No sé si la agrupación alguno me vendrá a animarme en mis tareas de presentación, que yo de estas cosas pues estoy un poco verde. Estaremos allí. Yo por lo menos voy a estar. Pero no, esta vez hay que escuchar los de mano a mí, sí, ¿eh? No, o sea que cuando tú hables nosotros hablamos. No voy a escuchar la presentación, ¿no? Y después irte. No. O sea, mientras tú presentas, los demás. Nosotros podemos estar hablando. Sí. O sea, tampoco hay que excusarte, ¿no? Está bien. Bueno, pues... Yo me gustaría ir, mañana no puedo, pero el sábado sí me quiero escapar. Me gustaría también, todos los años voy y... El sábado por lo menos. Bueno, pues... Es un esfuerzo que hace nuestro compañero y es de agradecer que una cosa como esta, trayendo cada edición personas de bastante entidad, ya sea el cuarto año que se organiza. Yo eso es lo que me llama la atención, las personas que trae para dar las conferencias y demás. Me gustaría ver su agenda para ver los contactos que tiene este hombre. Juan Antonio es un tío que lleva 20 años en esto más y muy implicado siempre en la divulgación, lo conocemos desde siempre, presidente del puerto. Tiene muchos hilos por la parte académica y sabes que las partes de los profesores de universidades y todo eso se conocen unos a otros. Entonces, si tienes las herramientas adecuadas, pues trae a la gente con un poquito de persuasión, supongo. Uh-huh. Eso no será fácil. Pero lo consigue, ¿no? No, está lo consigue. Claro. Está muy bien. Bueno, pues vamos a continuar estrenando o reestrenando sección, ¿no? Así que, David... No, lo primero fue la introducción, que eso ya hablé bastante acerca de eso, ¿no? Fue una introducción, es hoy, digamos, sí, ¿no? Se puede decir que sí. Bueno, es la segunda parte del cuaderno de campo, ¿no? Hablé acerca de lo que iba a costar la introducción, de lo que iba a hablar cada semana, ¿eh? Y precisamente hubo varios puntos, ¿eh?, de los cuales voy a seguir hablando. Iba a hablar ahora de la constelación de Leo, ¿no? Iba a empezar constelación por constelación cada semana. Entre semana también hablaré acerca de la salida que hagamos la agrupación al campo, ¿eh? Y hablando acerca de todos los objetos que veamos y todo lo que se vea a través del telescopio, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hablando acerca de la constelación de Leo, La constelación de Leo. Para empezar, habría que decir que la definición oficial de constelación hace referencia a cada una de las 88 partes, regiones o baldosas en las que se encuentra dividido la bóveda celeste. Esta es la definición oficial de constelación. Para aquellas regiones que se encuentran por encima o por debajo del ecuador terrestre, solo se podrán ver un cierto número de constelaciones, pero no todas. Solo aquellas regiones que se encuentren en el ecuador, ya sea Ecuador o cualquier región que se encuentre en el ecuador terrestre, podrá verse a lo largo de todo el año todas las constelaciones de la bóveda. Vamos a hablar ahora acerca de la mitología, la mitología asociada a la constelación de Leo. Leo, mitológicamente hablando, hace referencia al famoso león de Nemea, que era un animal invulnerable que asolaba los campos devorando a las personas y al ganado. Era un animal muy temible, ¿no?, en aquella región, la región de Nemea, una región de Grecia. El verdadero punto fuerte del león de Nemea era que tenía una piel tan gruesa que resultaba impenetrable a las armas punzantes o cortantes, lo que lo convertía en casi invencible. Queda claro eso, ¿no? Vale. La primera tarea de Hércules era matarlo. El león tenía como morada una cueva que a su vez poseía dos entradas. Hércules taponó una de ellas y entró por la otra decidido a matar al león. Recordemos que este león tenía una piel tan gruesa que era imposible atravesarlo con cualquier tipo de arma punzante o ya sea cortante, ¿no? ¿Cómo lo mató? Lo mató apretándolo con sus fuertes brazos hasta ahogarlo, porque no había forma de acabar con el león con ningún tipo de arma. Así que decidió ahogarlo con sus fuertes brazos y terminó matándolo, ¿no? Utilizó sus afiladas garras y con ellas desolló al animal arrancando de cuajo su piel. O sea que, precisamente, intentó Hércules matarlo, o sea, lo mató apretándolo con su fuerte brazo, terminó ahogándolo. Pero trató de arrancar su piel cortándolo con su arma, cualquier tipo de arma, pero no lo pudo. Ya tenía una piel tan gruesa que era imposible. En este caso, Atenea, la diosa Atenea, le aconsejó, bueno, inténtalo con sus garras. Porque con sus garras precisamente podía hacerlo, ¿no? Utilizó sus afiladas garras y con ellos desolló al animal arrancando de cuajo su piel y utilizó dicha piel para convertírselo en su propia armadura. Porque era tan gruesa esa piel que era imposible utilizarla como su propia armadura. Mientras que la cabeza del león la utilizó como yelmo o casco para proteger la cabeza del propio Hércules. Recordemos que el león de Nemea era a su vez hijo de Tifón y Equidna. Tifón era el dios causante de los huracanes y terremotos, mientras que Equidna era una monstruosa ninfa que tenía el torso de una bella mujer, pero a su vez tenía temibles ojos oscuros y un cuerpo de serpiente. Vaya combinación. Era una monstruosidad, o sea, mitad serpiente, mitad... Para la gente hoy de los X-Men, hay que ver, ¿eh? Sí, más o menos. Los X-Men de la época. Por cierto, ya que estaba hablando del aspecto de Hércules, una vez que mató a León de Nemea, lo tenemos en la bandera de nuestra comunidad autónoma. Claro, en el escudo de Andalucía. En el escudo de Andalucía, en el centro, tenemos a Hércules vestido con el yelmo y el de la cabeza y cayéndole la piel por detrás y las dos torres a los lados. Las torres de Andalucía. O sea que si alguien quiere saber la imagen de Hércules una vez vencido al león de Nemea, que eche un vistazo a la bandera de Andalucía, sí, que lo verá perfectamente. Por supuesto. Tifón era enemigo acérrimo de Zeus. Así que Zeus era el padre de los dioses, el dios padre de los dioses. Así que el propio Zeus comisionó a su hijo Hércules para que matara al hijo de Tifón, es decir, al león de Nemea, en señal de venganza, ¿no? Zeus, para resaltar, por así decirlo, la hazaña de su hijo Hércules, colocó al león de Nemea, su víctima, en el cielo, en la bóveda celeste, dando lugar a la constelación de Leo. Bueno, pues esa es toda la mitología asociada a la constelación de Leo, el famoso león de Nemea, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del lugar en el que se encuentra la constelación de Leo en la bóveda celeste, el encuadre geográfico de dicha constelación. Con respecto a eso hay que decir que su declinación es de 11 horas y su ascensión recta es de tan solo 15 grados, por lo que se encuentra muy próximo al ecuador celeste y, por tanto, a día de hoy, de 2 de junio de 2016, que es más o menos el día de hoy, es visible en el punto más alto del cielo, es decir, en el cenit, a las 11 de la noche desde España, desde España, hablando de España. La constelación de Leo hace frontera por arriba con las constelaciones de la Osa Mayor, Leo Menor y Lince consecutivamente. A la izquierda se encuentra la constelación de Cáncer, a la derecha se encuentra la constelación de la Cabellera de Berenice, mientras que por abajo hace frontera con las constelaciones de Virgo, Cráter, Sextante e Hidra, en ese orden de manera consecutiva. En cuanto a la extensión de la constelación de Leo, hay que decir que tiene 947 grados de cuadrados. 947 grados cuadrados de... Una de las grandes. Sí. Una de las más grandes. Está en el puesto 11. Ajá. Es la duodécima constelación más grande del cielo de las 88 constelaciones que existen en la bóveda celeste. El puesto 12. En el puesto 11 se encuentra la constelación de Fiuco, seguido inmediatamente por la constelación de Leo en el puesto 12. Y en el puesto 13 se encuentra la constelación del Boyero. O sea, puesto 12, la constelación de Leo, de las 88 constelaciones. Para que el oyente se haga una idea, más o menos, de la extensión de la constelación de Leo, tenemos que decir que dicha constelación puede asemejarse a un rectángulo de unos 52 grados de largo por 20 grados de ancho. 2 grados es la anchura que posee el dedo gordo de la mano de una persona cuando lo aleja todo lo que pueda con el brazo estirado con respecto a sus ojos. Mientras que de la misma forma, el ancho de un puño cerrado es de 10 grados y un palmo de mano o la mano abierta completamente equivale a 20 grados. O sea, abrimos completamente la mano y desde el dedo meñique, desde la punta del dedo meñique hasta la punta del dedo gordo hay 20 grados. Siempre, claro está, alejando todo lo que pueda el brazo, la mano de la cabeza. Va más o menos, son 20 grados. 20 grados. Y como ya hemos dicho anteriormente, la constelación de Leo se asemeja a un rectángulo de 52 grados de largo por un ancho de 20. Más o menos, para que más o menos tengáis una idea de las dimensiones de la constelación de Leo. Bueno. Evidentemente estas medidas y analogías son aproximadas porque, como es lógico, cada persona tiene un tamaño de mano diferente. Pero vamos, son más o menos aproximadamente eso. En cuanto a la definición oficial de asterismo, ahora vamos a hablar acerca del asterismo principal que compone la constelación de Leo. La definición oficial de asterismo es el de un conjunto de estrellas que, una vez unidas con líneas rectas, dan lugar a una figura reconocible. ¿Comprendéis toda la definición de asterismo? Estrella que unimos con líneas rectas da lugar a una figura reconocible. El asterismo principal de la constelación de Leo es el de una gigantesca hoz que corresponde al torso y a la cabeza del león. El torso del león equivaldría a la empuñadura de la hoz, mientras que la hoja o media luna de la hoz equivaldría a la cabeza del león. Las estrellas que conforman la empuñadura de la hoz del asterismo principal de la constelación de Leo son Regulus, que es la estrella alfa de Leo, y Eta Leonis, mientras que las estrellas que conforman la hoja en forma de media luna de la hoz son las estrellas Eta Leonis, Algieva, Aldafera, Rasselaced Borealis y Rasselaced Australis. Esa es la definición. Hemos dicho la definición oficial del asterismo y hemos dicho que la principal asterismo de la constelación de Leo es la hoz, una gigantesca hoz. Ahora vamos a hablar acerca de la lluvia de estrellas asociada a la constelación de Leo. Se le llama las Leónidas, se lo conoce como las Leónidas. Hay que definir primero el significado de una lluvia de estrellas, ¿no? Y una lluvia de estrellas, previamente, hay que tener claro que los cometas, que son a su vez gigantescas bolas de nieve sucias, cuando orbitan alrededor del Sol, suelen dejar por el camino un reguero de fragmentos y polvo cometario. Y cuando la Tierra cruza la órbita de esos cometas, se sumerge, por así decirlo, en ese polvo, chocando dicho polvo con la atmósfera terrestre. Cada fragmento de polvo cometario se desintegra por fricción en la atmósfera terrestre, dejando llamativas estelas de color verde y dando lugar a lo que se denomina como lluvia de estrellas. La zona del cielo en la que aparecen de manera radial dichas estelas o estrellas fugaces se denomina radiante de la lluvia de estrellas, y dicha lluvia toma el nombre de la constelación en la que aparece dicho radiante. De esta manera, en la constelación de Leo se produce una lluvia de estrellas fugaces denominada las Leónidas, que aparece todos los años entre el 15 y el 21 de noviembre, alcanzando un máximo de meteoros cada 33 años. El cometa que da lugar a las Leónidas es el Temple-Tuttle. Como ya he dicho, el cometa va dejando un reguero de fragmentos finísimos a lo largo de su órbita. La Tierra se cruza con esas órbitas, se sumerge, por así decirlo, entre ese polvo, y precisamente ese polvo choca contra la atmósfera, pues se produce finísimas estelas de color verde, y eso es la lluvia de estrellas correspondiente a la constelación. Perdona, David. Ya me he dicho que son las Leónidas. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Qué has dicho? Entre el 15 y el 21 de noviembre. Ah, esas son las famosas Leónidas. El máximo suele caer sobre el 17, en la madrugada del 17 al 18. Se ven desde el intervalo que ha dicho, desde la fecha... 15 y 21 de noviembre. 15 o incluso antes, alguna suelta, pero el máximo alrededor del 17. Otra cosa a apuntar, ya que estamos hablando, son de las más variables en intensidad de todas las lluvias de meteoros del año. Hay años que apenas cae ninguna y es un fraude tremendo. Te llevas allí esperando y no cae ninguna. Y otras te puede caer la manta más grande hemos tenido la suerte de vivir una de las tormentas de Leónidas más espectaculares. Máxima más fuerte que ha habido. Fue espectacular. ¿Por el año, qué año sería? El año... el siglo pasado, 98 creo que fue, 98. La más alta actividad que he medido en todo, porque yo soy observador de meteoros. En esa época observábamos meteoros científicamente y mandábamos nuestros partes a... Sí, al IMO, al Instituto... A Somice. Y calculaste tú con los datos que cogimos todos, ¿cuántos eran? La lluvia de las Leónidas del 98, el THZ fueron de 2.400 meteoros hora. ¿Unos cuantos vimos? Sí, señor. Yo conté 600 con grabadora. Era imposible contarla y anotarla a boli. Yo tenía que estar con la grabadora y apuntando trayectorias para después intentar sacar el radiante y sacar datos. Pero fue espectacular. Recordaros que en la página web unos días antes lo publicamos, sobre todo las Leónidas entre ellas, las más... Pero acordaros que hay años que son fraude, vamos, que no cae ni una. Y sobre todo, acordaros la fecha, 17 de noviembre, abrigaros muy, muy, muy bien. No son como las Perseidas en agosto. Una pelúa. Por eso me la perdí yo, esa fecha. La última parte de la medición, siempre me acordaré, la hicimos con una grabadora, con la cámara de vídeo en el techo del coche y los cuatro mirando dentro del coche porque no había narices de estar fuera. O sea, los cuatro por la ventanilla, tío, que nos perdemos medio cielo por el techo del coche. Nos da igual, pero estábamos calentitos. Fue horrible ese 17 de noviembre con un frío. Es el Temple-Tuttle, el cometa que produce el corresponsable de esa lluvia de estrellas, ¿no? Y como he dicho anteriormente, alcanza un máximo de meteoros cada 33 años. Perfecto. Pues nada, en 98-33. Ya me pilla un poquillo. No, mismo hay suerte. Nos pilla todavía. Ahora que sí, no. Sí, que... Bueno, pues hasta ahí la primera parte, porque lo hemos dividido en dos partes, la constelación de Leo. La primera parte, la constelación de Leo. La segunda parte, lo diré la próxima. Ya la semana que viene, los objetos más importantes y demás. Hablaré acerca de las 10 principales estrellas más brillantes de la constelación de Leo. Las 10 principales, los nombres que tiene cada una, su magnitud, la distancia, el brillo espectral, todo eso, ¿no? David. Y también hablaré acerca de los objetos de cielo profundo. Bien. Recuerda que tienes que poner una música. Ay, ¿eh? Sí, cuando hay una sesión, tienes que, tienes que pensar a ver qué música le vamos a poner a tu sesión. No sé. ¿De San Lucas hay un compositor importante? Bueno, déjalo que piense y no le preguntes ahora, que es capaz de enrollarse. Manolo Sanlúcar, por ejemplo. Eso, Manolo. Una cosa de guitarra. De guitarra. Un poquito de... Así bajitos. Y si no, los clásicos, Jean-Michel Jarre, ¿sabes? Que también es de Sanlúcar, ¿no? También es de Sanlúcar. Siempre hay algún trocito que cae bien. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, continuamos con nuestro amigo Juan Luis, que nos va a hablar un poquito sobre la basura espacial y la... charlita del la próximo... La ponencia que va a haber este fin de semana. Efectivamente, sí. Quería introducir un poco el tema de la charla. Ya invito, como ha hecho también Lito, a todos los oyentes a que os acerquéis a escuchar estas charlas, que van a ser muy interesantes. Y en particular quería introducir un poco el tema de que viene a presentar el director de la empresa para la que trabajo, el Ecnordimos, que es Miguel Belló. Miguel Belló es ingeniero aeronáutico y doctor en aeronáutica y optimización por la Universidad de Braunschweig en Alemania. Es cofundador de la empresa el Ecnordimos y nos va a venir a hablar de un problema que bueno, ha ganado quizá más relevancia en los últimos años gracias a la película que habremos visto todos de Gravity. Gravity, sí, sí, sí. Pero que bueno, que yo creo que es un problema desconocido y que está siendo poco a poco, estamos ganando conciencia de lo que supone realmente y lo que hay que hacer y las herramientas que va a haber que poner en marcha para poder mitigar lo que supone para los satélites, ¿no? Entonces, él va a venir a hablar específicamente de este tema y de todas las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel internacional para, por un lado, seguir monitorizando y detectando toda la basura espacial que hay en el espacio y por otro lado, las técnicas que se están planteando para mitigar el riesgo que hay sobre toda la población operativa de satélites. Sabéis que básicamente el riesgo que hay es que pues trozos de esa basura espacial impacten en satélites que son operativos y, por tanto, se pierda el satélite, que es como un artefacto bastante caro, ¿no? Y como digo, ese proceso de concienciación ya es un tema que lleva ya, pues sí, un par de décadas, digamos, en la palestra de los técnicos y los científicos que se dedican a esto. Y sobre todo, pues se han dedicado a modelar cómo esa basura espacial, esa población de basura espacial evoluciona en el tiempo. Y por otro lado, pues intentar diseñar una regulación internacional que a la que se adhieran los países y también los operadores de satélite para no dejar, una vez que los satélites acaban su vida útil, no dejarlos donde están, sino que llevarlos a sitios en los cuales no molesten. Y luego, por otro lado, establecer políticas para quitar basura espacial de en medio, porque ya, si queréis, podemos hablar un poco más de este tema ahora, pero ya se sabe que la población, por ejemplo, de basura espacial en la órbita baja de la Tierra es una población inestable. O sea que ya este síndrome famoso de Kessler, que es el que se explota en la película de Gravity, por el cual, llegado un determinado momento, la propia población de basura espacial se realimenta a sí misma y entonces se multiplica a sí misma, pues se está empezando a producir, ¿no? Porque ya se sabe que, como decía, la población de basura espacial en órbita baja ya es inestable. O sea que incluso si dejáramos de lanzar objetos ahora mismo, la población seguiría creciendo simplemente por las colisiones entre los trozos de basura espacial y los satélites que ya hay en órbita baja. Entonces esto ya, pues evidentemente ya preocupa bastante más a la comunidad internacional, la comunidad que se dedica a operar satélites, porque evidentemente ya hay que poner medios para mitigar ese riesgo y evitar que se pierdan satélites, como ya ocurrió en algún caso, ¿no? Me viene a la memoria, por ejemplo, varios casos famosos. Bueno, la población de basura espacial ha crecido en los últimos 50 años, principalmente en un principio por explosiones. O sea, muchos satélites y muchas etapas de lanzadores se dejan con combustible o se dejaban con combustible, y por las condiciones que fuera, llegaba un momento en el cual depósito de combustible estallaba y entonces, evidentemente, multiplicaba la cantidad de partículas que hay en órbita. Pero además de esto, ha habido, digamos, acciones hechas con intención. O sea, por ejemplo, en el 2007 los chinos hicieron un test de destrucción de un satélite con un misil balístico en una órbita además bastante poblada, y claro, eso evidentemente no favorece el que combatir esta cuestión, más bien lo contrario. Y luego además ya se han empezado a producir colisiones entre satélites operacionales con trozos de basura espacial. Por ejemplo, en el 2009 hubo esta colisión famosa entre un satélite operacional de Iridium y un Cosmos ruso que ya no estaba operativo. Y que, bueno, esta colisión fue especialmente dañina porque se produjo a una altura en la cual hay muchísimos satélites operando. Entonces, digamos que no todas las alturas son igual de buenas o malas para el tema de la basura espacial, ¿no? Hay claramente una serie de alturas, como por ejemplo los 800 kilómetros para las órbitas heliosíncronas y los 1.400 kilómetros, que cualquier deposición en esa zona de trozos de basura espacial puede ser mucho más dañino por el hecho de que está mucho más... de tráfico que hay por esa zona, digamos, ¿no? Mucho más tráfico, ¿no? Y esa en particular se produjo en esa zona de orbital y, bueno, pues evidentemente eso acentúa la problemática, ¿no? O sea que ya los iridios no son 50 y... No, 77. 77, ya ese falló, ese ya no... Ya son 76, ya. Ya tendría que mirar a ver cuál osmio. Es el de... ¿Qué? El osmio, ¿no? El osmio, ya sería la órbita osmio, ¿no? Sistema osmio. ¿Cuántos satélites puede haber en el espacio actualmente, aproximadamente? Operacionales, me parece que rondan los 5.000, más o menos. Uf. Yo es que me he quedado alucinado. En el curso que estamos haciendo de la de la Universidad de Murcia, la UCAM, hay un apartado que con el estelario y te ponen los satélites. Y es impresionante. Pero impresionante cuando te simulan y tú ves, dices, ¿tantos satélites hay ahí arriba? Sí. No se ve el cielo casi en algunas zonas, ¿verdad? Hay una zona que empieza a ver y dices tú, oh, increíble. Decía yo que no hay ninguna legislación internacional que actualmente, aunque esté obsoleta, controle... ese tema? Ese vertido y ese... Bueno, hay acuerdos internacionales, hay un comité, que es el IADC, de hecho Miguel Belló es miembro de ese comité, que se dedica a discutir estos temas y a plantear una legislación, pero que es una legislación que en ningún momento es obligatoria. O sea, mientras los países no... Es lo de siempre, mientras los países no lo firmen y obliguen a sus propios operadores a que la cumplan, pues no deja de ser papel mojado. Entonces, es verdad que hay un grado de adhesión cada vez mayor a este tipo de normativas, pues porque ya se ve que el problema es lo suficientemente grave como para que haya que tomar cartas en el asunto. Pero realmente no es algo que se obligue a cumplir. ¿Y van a intentar llegar a algún acuerdo? No se sabe, ¿no? Si van a... Sí. O sea, normativa sobre el asunto ya hay. Ya hay y hay, por ejemplo, hay áreas clave. Por ejemplo, todos sabemos que la órbita geoestacionaria es una órbita clave, porque es que todos los satélites de comunicaciones operan desde allí y es un recurso limitado. O sea, es un espacio muy específico a una distancia muy específica de la Tierra, y en la cual, si ocurre una catástrofe allí, bueno, pues eso puede ser un desastre enorme, porque es que la cantidad de satélites que operan allí ahora mismo es enorme. Y críticos, satélites críticos. Entonces, allí sí que claramente hay una normativa que pide que cuando tú acabas cuando se acaba la vida operacional de un satélite, se le lleve unos cientos de kilómetros por encima a una órbita cementerio y que no moleste en la órbita geoestacionaria. Y ahí, digamos, ahí sí hay un cierto grado de adhesión grande. El problema de la órbita LEO, de la órbita baja, que también hay una serie de franjas que están más protegidas, es que hay un nivel de cumplimiento bastante menor. Y ahí sí que va a haber que incrementar bastante esa adhesión a la normativa que se propone. Uh-huh. Bueno, la prueba de los chinos, ¿no? Si son capaces incluso de hacer una prueba balística en una zona conflictiva, pues fíjate el nivel de cumplimiento que puede haber de la normativa. Bueno, en particular, este test incrementó la cantidad de basura espacial muy, muy notablemente. No me extraña. Solamente un evento. Y como el monitorizar todo ese tipo de basura debe ser muy, muy difícil, aquí los modelos matemáticos tienen mucho, mucho que decir, ¿no? Efectivamente, y montones de técnicas de detección, como en el óptico, con telescopios o con radares. Entonces, existe una serie de radares a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y en Rusia, y aquí en Europa hay un proyecto para poner un radar para detección, que se quiso, de hecho, poner en España, pero digamos que la discusión sigue sobre ese tema. Y efectivamente hay mucho de modelo matemático, porque ya hablamos de poblaciones muy altas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que la última cifra de objetos mayores de 10 centímetros, que ya son objetos que es bastante grande y puede dañar completamente un satélite, pues están casi en los 20.000 objetos, que son bastante. Y muchos objetos por debajo de eso ya harían bastante pupa. Claro, ¿no? O sea, sí, no sí. Recordemos... Con la velocidad a la que van, son casi todos trozos metálicos, ¿no? Por ese... Claro, sí. Te cargan un panel de cualquier... Hasta un guante, ¿no? Hasta un guante, sí. Hasta un guante. Guante olvidado por los astronautas de... No olvidado, no se les escapó. Es curioso, pero en este caso el todo es más chico que las partes, ¿no? Porque cuando se destruye un satélite, los 1.000 trocitos son más peligroso que un satélite grande, ¿no? Por ejemplo, si el satélite se partiera en dos, parece, dice, bueno, pues, ¿qué más da? Hay dos, es la mitad de cada uno, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué ocurre esa...? Hombre, es que las colisiones son a tantísima velocidad que la cantidad de energía que se libera es enorme. Entonces, claro, eso pulveriza el material sobre el que impacta, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de basura que se genera es enorme. Es enorme y las velocidades relativas, pues, del orden de decenas de kilómetros por segundo, ¿no? Si el choque es no es tangencial, sino que es más frontal, ¿no? ¿Se está estudiando algún proyecto o algo para retirar esa basura? Efectivamente, las dos áreas de actuación que se han identificado son, una, la mitigación, o sea, cumplir con esas normativas que se están poniendo para retirar los objetos una vez que han cumplido con su objetivo. Y la segunda opción, la segunda cuestión es subir satélites para retirar esa basura espacial, ¿no? No en cualquier sitio, pero sí en órbitas que sean especialmente críticas, como las que hemos mencionado. Pues subir un satélite que esté ideado para precisamente hacer ese tipo de tarea. Y he de decir que en Europa somos pioneros en ese tipo de tecnologías, ¿no? Desde el año 2011-2012, la Agencia Espacial Europea está promoviendo una serie de proyectos dentro de un marco que han llamado Clean Space, y en el cual se están estudiando diferentes técnicas para de orbitar satélites, ¿no? Desde, por ejemplo, llegar con un robot y con un brazo robótico, agarrarlo y llevarlo a otro sitio, hasta usar redes para lanzar una red y luego llevárselo, lanzar arpones para capturar un satélite y llevárselo también, o incluso una técnica que se ha propuesto aquí en España, que se llama el pastoreo por haz de iones, que es simplemente coger un... Bueno, simplemente, entre comillas. entre comillas. Llegar, colocar un satélite muy cerca del objetivo y empezar a enviarle un haz de plasma. Para, aunque sea una fuerza mínima, pero con suficiente tiempo, irlo desviando de su trayectoria. Y es un método relativamente efectivo. O sea que puede ser también muy... tiene una proyección. Que es lento, ¿no? Es que es lento, pero te evitas un problema muy grave, que es... que generalmente la basura espacial tiene un estado de rotación caótico y bastante poco amigable para alguien que intente cogerlo. O sea, claro, tú llegas allí y si algo está girando muy rápido y además tiene una forma que no es regular, pues claro, intentar agarrarlo es muy complicado. Claro, o arponearlo también, complicado. Pero claro, luego que se rompa con el arpón. Empieza a girar y es un problema complejo. Sí, porque sí, claro, la dinámica de varios cuerpos unidos por un arpón o por una red es lo que se está estudiando ahora, ¿no? Porque evidentemente afectaría a la propia dinámica del satélite que va a buscar. Claro, puede afectar a su propio movimiento, claro. Tendría mejor, que ser gigantesco comparado con lo que va a coger. Y el problema es que tú no puedes lanzar tampoco mucha más al espacio. Claro, por eso. Lo mejor es que tenga un sistema de propulsión que lo dirija a la atmósfera terrestre y ya está, una vez terminada su vida útil. Claro, claro. Efectivamente, ese es el objetivo en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que, claro, hay que llegar allí, volar en formación, agarrarlo, que no se te escape y luego ya propulsarlo, claro, y llevarlo donde quieres, ¿no? Eso es parte de toda la... Esas nuevas tecnologías que se están desarrollando en torno a esta disciplina y que, como digo, pues en Europa estamos siendo pioneros en... ¿Los nuevos que se hacen ya se están pensando con que tienen que volver o irse? ¿O siguen lanzándose? Sí. Forma parte de esa primera pata de la mitigación en la cual pues muchos están pensando, por ejemplo, en reservar una cantidad de combustible para deorbitar o llevar un paquete con un propulsor sólido, que eso solamente se activa al final de la misión para deorbitar. Yo recuerdo los últimos lanzamientos, por lo menos los famosos que ha hecho España, Hispasat y todo esto, ya tenían sus mitigaciones para, al final de la vida útil, quitarlos de en medio. Pues que... Sí, que no puede ser nunca la autodestrucción, que como hemos visto es peor. Sobre todo los gestacionarios. Los gestacionarios es que hoy en día es casi obligatorio. Sí, por eso, Hispasat es un ejemplo de la autodestrucción, nada, porque crearía mucho más basura y mucho más... Hay que retirarlo a esa hora. Y está cuadriculada, es como el zodiaco, ¿no? Hay una banda en la gestacionaria que pertenece al país que, digamos, que va a suministrar señal, ¿no? Entonces, no te puedes ni meter en la franja del país vecino. Es complicado, ¿no? Es muy, lo de la... Sí, sí. Hay que respetar los slots, o sea, las franjas de cada uno, porque sí, sí. Sí, es. Problemática complicada. Ya ves que el tema es muy, muy interesante, porque es que eso hay que solucionarlo. Y estaba yo pensando antes, pasa lo de siempre, es que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, ¿no? Entonces, se podía haber hecho mucho mejor si se hubiera sabido que el problema era el que era tan gordo, y no ahora que ya... No, hace tiempo ya que se sabe, lo que pasa es que bueno, que siempre deja, hay una... Se deja ir y hasta cuando ya la cosa no se, ya deviene pues inaguantable, ¿no? Que es el caso que está, como estaba diciendo, o sea, ahora mismo si dejáramos de lanzar objetos en Leo, ya daría igual, o sea, ya la propia población que hay... Se reproduciría ella sola, ¿no? Con los impactos que habría en la propia... Entre ellos, ¿no? Digamos. Entre ellos, sí, uh-huh. Sí. Y luego hemos hablado de objetos de más de 10 centímetros, pero es que según baja el tamaño, las cifras crecen exponencialmente en la cantidad de partículas. O sea, es curioso, ¿no? Porque mucha gente lo sabe, que incluso un propelente que se ha venido utilizando hasta hace... Bueno, y que se sigue utilizando de los cohetes sólidos, lleva partículas de aluminio para hacer la combustión mucho más potente. Y esas partículas de aluminio, pues efectivamente, son basura espacial también, porque tienen un tamaño ya suficiente como para que causen problemas, ¿no? Y la población de esas partículas es enorme, porque claro, son muy chiquititas, pero claro, hay muchísimas. Entonces, esa es una población enorme, ¿no? Y vimos el otro día un ejemplo, me parece que fue hace 10 días, de colisión de un fragmento, nada, irrisorio sobre una ventana de la estación espacial. No sé si visteis las imágenes, que se veía un desconchón en el cristal de la estación espacial, y bueno, pues bueno, están preparados para absorber una serie de impactos, ¿no? Pero pues si el objeto es suficientemente grande, pues... Habría que monitorizar al astronauta que está allí mirando por la ventanilla y ve la grietecita. Le pasaría todo por la cabeza, vamos, ¿no? Porque digo, que se quede en la grietecita, que no siga porque me veo fuera. Pero tú te imaginas el seguro de cristales. Bueno, es lo que tiene que costar. Increíble, ¿eh? Para aguantar una serie de colisiones. Sí. Siempre que haya cinta americana, ¿no? Supongo que eso lo mandarán con todas las Soyuz que van para arriba. El marciano, ¿no? Que todo lo reparaba en Marte. Con cinta americana era magnífico todo. Hombre. Cuidado, ¿eh? Que la lanzadera nuestra también lleva un montón de cinta americana. ¿Verdad? Bueno. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más que añadir o pasamos a...? Bueno, quizá mencionar, sí. Porque también nos atañe aquí a nivel nacional, y es que, y bueno, aquí hago un poco de patria chica, que en Deimos hemos inaugurado justamente hace 3 semanas una estación de seguimiento en Puerto Llano, bueno, cerca de Puerto Llano, en el monte, en el cual hemos instalado 3 telescopios para hacer seguimiento de basura espacial y seguimiento de asteroides. Así que, bueno, que es una de las primeras instalaciones privadas en Europa que hacen esto y que nos va a permitir mantener un catálogo de objetos y ese seguimiento necesario para ver la evolución de esas partículas, ¿no? Y de esos objetos. El ROA en San Fernando también está haciendo algo de seguimiento de basura. De seguimiento, ¿no? Sí, con el láser, ¿no? El láser es para, el láser para altura para de satélites completos, ¿no? Para decir cuando tienes que darle un empujoncito para arriba, cuando está bajando demasiado de su... No, pero ahora es que están haciendo también seguimiento de basura y catalogando. Bueno, pues Juan Luis, muchísimas gracias. A vosotros, fue un placer. Nos vemos dentro de poco otra vez por aquí. A ti te vamos a pisar. Cuando queráis. Y así que vámonos con... Chascarrillo. A Barataria, bueno, vamos a empezar con algo también complicadete, pero bueno, esta vez es un poco más complicado que la otra vez. Más. Ya, te está emocionando, bueno, está poniendo un nivelazo. El chascarrillo de hace 2 semanas, del programa 26, lo recuerdo por hacer una referencia, digo los programas para que buscáis en la web los catálogos, porque la fecha es más difícil, porque a veces hay, no hay. Entonces, el número 26, hablamos de que llegó una nave extraterrestre, se bajó un simio y, bueno, vimos que la probabilidad de que viniera del planeta de los simios, en sentido de cuarto milenio, pues era altamente probable con el experimento que le hicimos. Entonces, decidimos la semana pasada hacer un experimento con los monos en la Tierra y cogimos a 1 billón de monos, o de similares, si no hay tanto, en fin, 1 billón, 1 billón con B del sistema internacional. No el billón americano. No el billón americano, que ellos son más ricos que nosotros, porque ellos, 1 billón es 10 elevado a 9, son 1.000 millones nada más. Nosotros somos 1 millón de millones, que es 10 elevado a 12. Entonces ellos son más ricos, entre otras cosas, por eso, ¿no? Ellos tienen millardos más que billones, pero bueno. El caso es que, probamos cogimos a, como digo, a 10 elevado a 12 monos, y los pusimos pues a hacerle el experimento, ¿no? Que estábamos con el mono. Y era que lo ponemos delante del ordenador, en el ordenador aparece ya una frase que es en un lugar de la M, y estábamos pendientes de cuántos monos iban a escribir la palabra ancha, ¿no? Y vimos que mancha, a completar en un lugar de la mancha, ¿no? Y entonces, bueno, era el test que le estábamos haciendo a los monos y comprobamos con gran sorpresa que había 99 monos que habían tecleado ancha, ¿no? Esto, bueno, pues era algo que nos preguntamos si los 99 más el uno que ha llegado uno en la nave, pues hacían 100 y esto está empezando a ser una invasión. Bueno, pues era comprobar si esto es así o no, ¿vale? Bueno, pues calculamos en aquella vez, ya lo sabéis por la semana pasada, que la probabilidad en un teclado, supusimos que el teclado era de solo de 100 teclas para facilitar los cálculos a vosotros, y que, bueno, pues que tecleen ancha, que son 5 letras, pues la probabilidad era 1 partido por 100 elevado a 5, o lo que sería lo mismo, 1 partido de 10 elevado a 10, 10 elevado a menos 10. Un número muy chico, ¿no? De que al azar la probabilidad es casi cero. Un número muy pequeño, 10 elevado a menos 10. Yo siempre cuando me dicen, ¿qué chico, no? No, qué chico, depende si me comparas con quién, ¿no? Si me comparas con un electrón, que es del orden de 10 elevado a menos 20, pues alguien puede pensar, ¿no? Los oyentes pueden pensar, hombre, es la mitad. Ojo con estas cosas, ¿eh? La mitad... De algo es mucho. La mitad no, pero es que la mitad, un electrón... El doble son 2 electrones, no 10 elevado a 10. Es decir, la masa de un electrón es 10 elevado a menos 20, 2 electrones son 2 por 10 elevado a menos 20. Hasta llegar a 10 elevado a menos 10 hay 10.000 millones de electrones. O sea, cuidado, que eso no sabe matemática. Eso es que tenéis que dejar la bebida o el agua os sienta mal. Bueno, pues dicho esto, la probabilidad, como dijimos, era de 1 partido por 10 elevado a menos 10, lo hemos hecho con 1 billón, no hay más que multiplicar la probabilidad por el número de la muestra o por una regla de 3, no hace falta saber ni probabilidad ni estadística, y sabemos que si en 10.000 millones iba a haber uno, pues en 1 billón habría 100. Es decir, que la frecuencia esperada es, en un experimento de este tipo, que haya al menos 100 monos que lo vayan a conseguir. Bueno, a ojo de buen cubero, hay 99... Pues parece que los monos no es que sean muy listos, son normalitos, ¿no? Esto es la estadística... No son alumnos de Aurelio, ¿no? No, parece que no. Esta es la injusticia un poco, ¿no?, de la estadística, que la gente no entiende. Dice, vamos a ver, llega un tío, un mono, en una nave, le hacemos el té, sale que es un mono nada más y decimos que es inteligente. Y ahora cogemos a los pobrecitos monos de la Tierra, nos salen 99 que son más y resulta que no. Darle vuelta a esto porque la estadística es así, pero es verdad, ¿eh? O sea, parece... La gente muestra, joven dirá, esto es una discriminación. La muestra es muy grande. Bueno, pues esta es la primera parte de la pregunta que solo la ha contestado una persona. Vuelve a ser Fernando Alcaú, que ya tiene el pie de oro, por supuesto. El pie de oro. Que va a venir a recogerlo cualquier día, me ha dicho que sí. La segunda no ha sido capaz de contestarla, ha dado una aproximación, pero no ha sido exacta, porque la segunda en realidad no sé ni siquiera si explicarla porque es un poquito más complicada, pero no asustaros. Lo voy a explicar de forma divertida y simple y vamos a intentar ver, bueno, en qué consiste la solución. Si yo he podido explicar algo de relatividad y de cuántica, tú puedes explicar. Bueno, pero esto no sé yo, cuando empieza a hablar de Bernoulli y de... ¡Ah! ¡Sabe Dios! Bueno, el tema es el siguiente. La segunda pregunta era, ¿cuántos monos son necesarios para sospechar de que nos están invadiendo? Siempre hablando en términos de cuarto milenio. Nosotros, científicos, diríamos para pensar que los monos son inteligentes. No sabemos si vienen del planeta de los simios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos monos harían falta? Bueno, pues esto hay que calcular un número, calcular unos números. En estadística pues se calculan los intervalos de confianza, en donde veamos dónde mayoritariamente va a estar la muestra. En este caso, cuando tenemos una variable dicotómica, como es el caso, si no, 0, 1, muere, no muere, o muere o vive, entonces ahí... Resulta que sabemos precisamente que eso sigue una distribución binomial, ¿no? En un experimento de Bernoulli. Bernoulli era un tío raro porque no lo conoce ni en su casa a la hora de comer, así que seguro que la mayoría ni lo conocéis, ni sabéis lo que es una binomial. Pero no preocuparos porque lo vamos a explicar de una forma más fácil. La teoría es calcular esto de forma exacta, pero nosotros lo vamos a hacer de manera aproximativa, porque hubo un matemático que se le ocurrió decir, bueno, las personas humanas siempre nos equivocamos. Mi madre decía, la pobre decía, el que tiene boca se equivoca y el que tiene nariz lo vuelve a repetir, ¿no? De ahí la famosa frase de que cuando queremos alabar a alguien dice te equivoca menos o te esquivoca menos, como dicen en andaluz, te equivoca menos que un chato. Y ya hemos sacado un chascarrillo. Estos son los chistes que Alfonso no entiende, pero que es un mitad chascarrillo. Y como no me va a dar tiempo, va a hacer chascarrillo para la semana que viene, ya que me ha salido. Porque ¿cuánto se equivoca alguien que se equivoca menos que un chato? Esa es la pregunta para la semana que viene. Bueno, el caso es que tenemos que esto va a seguir una distribución que es muy complicada, que incluso a los matemáticos les cuesta estudiar estos casos con esta de esto. Entonces lo que vamos a hacer es aproximarla, sabiendo que cometemos un error, pero vamos a aproximarlo por algo más normal. Algo más normal que todas las personas normales entiendan, y que es pues una distribución, como su propio nombre indica, una normal. ¿Os suena, no? ¿Os suenan las campanas, sobre todo si vivís cerca de una iglesia, no? La campana de Gauss. La campana de Gauss es, de forma gráfica, lo que es la distribución normal, y que esa está muy bien estudiada, le cortamos las colitas, sabemos dónde están los errores, eso está todo estudiado, hay unas tablas maravillosas, y es muy fácil calcularlo. Bueno, muy fácil. Ahora vamos a ver lo fácil que es, pero veréis que no es muy complicado. Entonces, para ello, acudimos a un estadístico, no a un estadístico, no es un matemático que te lo va a resolver, que también es un estadístico. Un estadístico es una función matemática que vamos a igualar a con unos errores, y vamos a crear una ecuación para calcular un intervalo en donde se supone, con la normal, que la gente se va a amontonar todo alrededor de la media y donde van a estar mayoritariamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estadístico que vamos a aplicar para esta ocasión? Pues el estadístico que vamos a aplicar es, siempre usamos una incógnita, ¿no? Que, bueno, la incógnita en matemática siempre es la X, el señor X siempre aparece por ahí. Pero en estadística, en probabilidad, en vez de la X, no es una persona cualquiera. Sabemos que se llama Pepe. Va a ser un Pepe, pero Pepe hay muchos. Mi padre era Pepe, José Luis está aquí, mi hermano. Entonces, no sabemos qué Pepe es, por eso lo llamamos P. Siempre en probabilidad lo llamamos P. P. Entonces, el estadístico es P. No voy a complicarlo con valores absolutos, voy a hacerlo una vez o dos veces, y sería, el estadístico sería P menos la probabilidad de que ocurra el suceso, que en nuestro caso era, como hemos dicho, 10 elevado a menos 10, P menos esa probabilidad, partido por la raíz. Esto no lo tenéis que inventar nada, esto ya está inventado y nada más que hay que usarlo. La raíz de la probabilidad que ocurra, que es 10 elevado a menos 10, por la probabilidad de que no ocurra, 1 menos 10 elevado a menos 10, partido por la muestra, en nuestro caso, que es 10 elevado a 12, ¿vale? Pues ese es el estadístico, la función que vamos a utilizar, fijando un error alfa en una normal, que ya la normalizamos, ya es una normal 0,1. Entonces, buscamos en la tabla para el valor alfa cuál sería la cotación, y es muy fácil porque para el alfa siempre se fija en 0,05, entonces los matemáticos, todo el mundo sabemos ya que es 1,96 siempre, bueno, porque es la probabilidad de para un alfa 0,05. Hay quien usa el 0,1, el 0,1 por 1000, bueno, pues eso, para nota ya que busquéis en las tablas cuál sería. Bueno, pues sería 1,96. Bueno, pues despejando esta ecuación que hemos dicho, igualándola a 1,96 o menor igual que 1,96, despejando la P, pues nos sale una P igual a 1,20 por 10 elevado a menos 10. Si hiciéramos lo mismo, en vez de sumando P menos la probabilidad, P más la probabilidad, si despejáramos y cambiando la desigualdad, pues sería una P mayor de 0,8 por 10 elevado a menos 10. Pues estamos fijando ya un intervalo en donde, cuando hagamos un experimento con esta cantidad, un billón de monos, pues sabemos que entre lo que nos va a dar va a ser, o una probabilidad, hemos dicho antes que era de 1 partido de 10.000, pues ahora va a ser 1,2 entre 10.000 o 0,8 entre 10.000. ¿Esto qué quiere decir si lo aplicamos a los monos que son? Pues si de 10.000 monos eran 1, pues ahora vamos a tener, en un billón eran 100, pues de 1,20, 120 monos por arriba serían el tope, y el 0,8 por 10 elevado a menos 10 en un billón serían 80. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hacemos el experimento entre 80 y 120 aproximadamente, pues vamos a tener la seguridad, con un error del 5%, de estar seguro de que los monos son, pues, totalmente la muestra aleatoria, es normal. Entonces no tiene ninguna inteligencia. ¿Qué pasa si, qué ocurre si resulta que el mono, lo que encontramos son 70 o 3? Bueno, pues tenemos que empezar que los monos de la Tierra son un poco más torpes de los normales, porque Porque se ha salido de la normal. Se ha salido de los normales. ¿Y qué pasa si son 121 o 200 o 1000? Bueno, porque todos esos monos de más tenemos que empezar a sospechar que son más listos de lo normal, con lo cual pueden que vengan del planeta de los simios. Entonces, esto sería esto. Bueno, esto lo hemos hecho así, lo he simplificado un poquito, he aplicado un poco algo que no es del todo cierto, que no es una mentira, ¿eh? Que algunos matemáticos rigurosos dirán, hombre, esto hay que hacer el cálculo de esto. Bueno, pues si algún matemático quiere que venga aquí y explique por las radios, si es posible, el tema exacto. Lo retas, ¿no? Y a ver cuántos programas se va a llevar. En realidad, las condiciones que había que tener siempre para estas cosas, para pasarlo a una normal, hay que tener unas condiciones. Las condiciones las puso el matemático, se me ha olvidado antes decirlo, fue Moivre. Moivre, ¿eh? No Modiri, del Madrid. Moivre. Hombre, pues... De la banda... Puso unas condiciones... Ese es famoso, ese sí. Lo he escuchado yo. Este hombre puso unas condiciones que era que la muestra fuera muy grande, que nosotros lo cumplimos. Bueno, para ir una muestra muy grande era más de 30. Nosotros un billón, vamos, es que la cumplimos de sobra. Pero el problema era que decía él que la probabilidad con la que tenemos que calcular estas cosas tiene que ser cercana a un medio, o por lo menos no muy cercana a uno o a cero. La nuestra era muy próxima a cero. Pero después otros matemáticos han dicho, bueno, sí, pero vamos a poner unas condiciones más relajadas. Y entonces las condiciones más relajadas son pues que el número de la muestra, que son los 10 billones, multiplicado por la probabilidad, sea mayor que 5. Pues como 10 elevado a 12 por 10 elevado a menos 10 es 100, es mucho mayor que 5. Y la otra condición es que la muestra, por la probabilidad de que no ocurra, pues que sea también mayor que 5. Eso lo va a ser porque la probabilidad de que no ocurra es casi 1. Entonces cumplimos las condiciones en este segundo caso, con lo cual he dicho que una mentirijilla, pero bueno, si somos rigurosos deberíamos de calcular, que no lo voy a decir, pero bueno, el exacto, ¿no? El estadístico exacto y poder calcularlo. Bueno, este era muy complicado y sé que no lo iba a hacer. No lo he hecho con revancha al presidente que no lo fuera a sacar para tener pie de oro, ya le daremos cancha para que alguna vez. Este era complicado, Joaquín. Yo lo siento, pero ni lo he intentado. Ni lo he intentado. Este no lo has intentado siquiera, Joaquín. No me he acordado. No te has acordado. No me he acordado, no he tenido tiempo, está muy liado. La primera parte era más fácil. Sí, la primera parte a lo mejor, pero los intervalos de confianza lo iba a sacar Tita Juana. Bueno, era para ver si Fernando era capaz de sacarlo. Fernando ha dado 105 en vez de 120, porque ha hecho un 5% por ahí, pero no es así. Pero Fernando ya hace porque saca tanto sacarrillo. Me ha mandado hoy la calculadora que utiliza. Usa una HP 465. Vamos, una fiera. Entonces, así es muy fácil resolver los sacarrillos. Tiene que hacer como así. Los profesores de matemáticas. Esto sin calculadora. O como me decían a mí, con calculadora infantil. Que nada más que suma, resta, multiplique. Y dividir. Mira, precisamente, para este problema tenía que haber usado la calculadora, porque seguro que esa calculadora es capaz de calcular distribución, calcular este tipo de cosas. No, pero para otros sacarrillos yo me examinaba, no sé vosotros, yo me examinaba con mi tabla de logaritmos. Y claro. De seno y cosas sin calculadora. Sí, no, yo la calculadora científica. Y las normales y demás con las tablas. Claro, las tablas. No había calculadoras ninguna en ningún examen. Tú hacías la mili con lámpara. No hay... el librito este rojo y negro del logaritmo, eso iba uno a los exámenes con él. Y el Shaun no vea cómo lo tengo destrozado, vamos, de la carrera. Bueno, creo que no se me ha olvidado nada y espero que lo hayáis entendido. Y si no, ya sabéis, un correíto para que lo volvamos a explicar. No hay nuevo. El nuevo. ¿Cuánto tiene que mentir uno si miente uno más que un chato? No hay tiempo. Ese era el próximo. Sí, sí. Ese ha salido aquí informal, pero va a ser porque ya no me da tiempo. Traía el de el sultán de Sasamán, que ya lo hicimos, pero un poco más complicado. Lo hemos complicado, el prisionero. El del chato, el próximo dejamos el chato. El próximo es el del chato nada más, porque ya no da tiempo, ¿eh? Eso. Recordad, chico, el que tiene boca se equivoca. El que tiene nariz, lo vuelvo a repetir. Por eso tienes más razón que un santo. Te equivocas menos que un chato. ¿Cuánto se equivoca uno menos que un chato? Bueno, y con eso lo dejamos ya hasta el jueves de la semana que viene.